como las galerías, las ferias de arte, que se encargan de la difusión y de la comercialización de nuestro trabajo, ¿no? Y el artista se desvincula, de solamente se tiene que preocupar de esa primera fase del trabajo hasta que le llegan los... ¡Uy, qué ruido! Hasta que le llega la remuneración económica, ¿no? Cuando el trabajo llega al final del proceso, ¿no? A la venta, al coleccionista. Y la pregunta es si esos modelos se pueden aplicar en un trabajo como el que se está desarrollando aquí, cuando los canales de difusión son otros, son abiertos, son participativos, cuando no hay coleccionistas tampoco, y cuando el dinero o la financiación normalmente se requiere a priori para producir las obras y no solamente a posteriori como ganancia de la venta de la obra, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Si se pueden aplicar esos modelos? ¿Si son totalmente obsoletos? O sea, no nos sirven. Y dentro de eso también vincularlo a cómo serían los nuevos, qué podemos pedir de los nuevos centros de arte contemporáneo, que ya no son ese espacio solamente, o no los queremos utilizar solamente como el espacio para la exhibición, sino qué necesitamos de ellos que cubran. Ya no solamente una pared blanca donde poner nuestro trabajo, mostrarlo y que hagan un catálogo, sino quizá necesitamos de ellos al inicio del proceso, ¿no? Y ahí era también pues que nos contaran Mónica cómo se hace aquí en la laboral y qué estructuras tienen y si realmente satisface. Sería la figura de un, si es coherente o no, la figura de un productor audiovisual independiente, del mismo modo que está en el cine o en la música, la figura de un profesional al que acudir que pueda buscar financiación para los proyectos a cambio de un porcentaje, ¿no? Una figura totalmente externa al proceso creativo y solamente vinculada al proceso de la financiación, ¿no? Bueno, es una cosa ahí a discutir. ¿Eh? Vale. Yo voy diciendo las cosas de la lista y otra cosa que queríamos hablar es distintos modelos organizativos y están aquí los chicos de Zoo House que nos van a hablar de cómo lo hacen o la idea de cooperativa, de, ¿no?, de grupos que trabajan de manera cooperativa y colaborativa, tanto para lo que sería la creación y la producción como para luego la realización y ejecución de esos proyectos y el reparto de los beneficios. Y luego el último punto que habíamos planteado era la posibilidad de estudiar aquí entre todos y sería interesante crear una caja autofinanciada, una especie de banco en el que entre todos podamos prestar dinero a otros artistas para que hagan sus proyectos, ¿no? Y que ese banco tenga beneficios. Luego lo explicamos. Allí hemos puesto un esquema de cómo funcionaría la caja autofinanciada. Son proyectos que ya están funcionando en pequeños grupos de personas sin recursos que en lugar de acudir a un banco, que tiene muchos papeleos, muchos requisitos y que son pequeñas cantidades, acuden a pequeñas cajas de ahorros que hacen entre los propios vecinos, se prestan el dinero, se devuelve con intereses, hay beneficios y se vuelve a reinvertir, ¿no? La pregunta es, ¿sería eso interesante para financiar entre todos nosotros nuestros propios proyectos? Sí. Ah, bueno, y en el punto 5, que vamos a hablar de lo de que he dicho de Zoo House y otro modelo, me recuerda, Diego, también a bueno, ver entre todos qué nos parece si conocéis el proyecto Disonancias, que hace una vinculación entre artistas y empresas, ¿no? Artistas para que trabajen con industrias, ¿no? Y bueno, analizarlo un poquito entre todos y ver también un poco sus debilidades, ¿no? Cómo se requiere que el artista se vincule con esa empresa, que se le pide, que se le exige y que se le da a cambio. Y luego también queríamos, entre todo este contexto de cosas por hablar, que son muchas, las que se os ocurran a vosotros también, por supuesto, a vincularlo con lo que el trabajo que está desarrollando Valen, que nos lo va a contar así en introducción. Sí, yo creo, bueno, la Clara y el Diego vienen de Bellas Artes y tienen un punto de vista un poco distinto que el mío, pero bastante parecido al final. Yo no vengo de Bellas Artes, yo soy un técnico, bueno, vengo de filosofía, pero soy un técnico actualmente. Y entonces el técnico trabaja en software libre y quería un poco debatir la relación entre la técnica y el arte, la relación entre la técnica y el software libre y la relación entre todas estas cosas y el ser mujer en todo eso, porque siempre lo técnico es más masculino que femenino. Y entonces, ¿cómo se puede vivir la relación con la técnica y trabajar dentro de la técnica desde un punto de vista femenino? Y compartir vuestros puntos de vista. Ah, una otra cosa. Me gustaría que, si queréis, que cada uno hablara, se presentara. O sea, así para que los otros, bueno, quien quiera, que así de sencillo, como he dicho yo, lo que hago y ya está, para ver un poco con quién estamos hablando, si estáis de acuerdo. Podemos empezar desde Mónica. Ya que vamos a hacer esta ronda de presentaciones, si no os importa, a quién sois y qué os interesa, podéis añadir también, por favor, cómo lo hacéis, o sea, ¿trabajáis solo de esto o tenéis un trabajo paralelo, ¿no? Eso, para saber un poco. Exactamente. A ver si hay coincidencias entre lo que haces y lo que te da dinero o no. Soy Mónica Bello, soy la responsable de programas educativos. Vivo de eso. Pero en mi vida anterior, hace tan solo 6 meses, trabajaba de comisaria independiente. Y durante 3 años viví de eso también, que creo que es algo bastante excepcional y a lo que llegué después de machacarme y de pedir mucho dinero a amigos y padres. Entonces, creo que es una trayectoria que quizás podamos encontrar entre todos nosotros. Y bueno, nada más, paso el micrófono. Bueno, yo soy Marc Canet, soy parte de un colectivo que hacemos arte y finanzas que se llama Derivart. Y bueno, ¿cómo lo montamos? Pues cada uno tiene sus trabajos paralelos un poco y luego Jesús y yo dedicamos como 50% de nuestro tiempo a hacer proyectos con Derivart. Y bueno, básicamente algunos proyectos salen en negativo, otros en positivo. Y bueno, pero bueno, todo se va mejorando porque hicimos mismo Inéditos hace 2 años y a partir de nosotros de darle una factura SIN con todos los gastos que tuvimos, que era en negativo, a la presidenta de la Social Caja Madrid nos dijo que no nos daba dinero, que no nos pagaba los viajes porque éramos 3 personas y viajamos 4 veces a Madrid. Entonces le presentamos los viajes de avión, todo. Incluso el día que yo me llamó, que me dijo que habíamos ganado el premio, le dije, ¿me pones un avión para la semana que viene para Madrid? Y no me lo dio. Me dijo, págalo, que ya luego lo devolveremos. Yo guardé todo, meticulosamente, todas las facturas y esa mujer no me pagó el billete. Entonces éramos 3 y salió como 3.000 y pico euros de viajes y en los honorarios son 3.000 euros. O sea, y eso dormimos en casa de amigos. Es decir, un banco que es así, pues bueno, no sé. Un poco, bueno, la experiencia luego ha sido más positiva, cada vez vamos ganando algunos premios y vamos haciendo cosas. Y bueno, no sé, así nos montamos nosotros. Sí, nos llamamos Derivart. Si alguien, bueno, el Brujómetro que está aquí, en Homo Ludens, pues bueno, veis ahí, puedes ver la web y todo. Bueno, yo soy Nerea, soy de Bellas Artes también y soy de aquí de Asturias y me interesa un poco todo y pues me autosubvenciono pues trabajando de extra de camarera como mucha gente y de ahí me voy pagando mis cosillas y rebuscando en la basura y esas cosas y poco más. Vengo así habitualmente a la laboral y me interesa. Entonces. Hola, yo me llamo Lorena, también estudié Bellas Artes, hice web y diseño y acabo de acabar justo ahora y bueno, pues he venido un poco a ver cómo era todo esto y sí, estoy un poco perdida y venía a ver aquí si veía algo, así que nada. Yo me llamo Laura, también vengo de Bellas Artes, de Barcelona y he hecho distintos proyectos, empezamos un grupo que se llamaba Al Fondo de la Izquierda que hacíamos intervenciones artísticas en centros, en instituciones artísticas, pero en el lavabo, así de forma totalmente destranquis y nos la subvencionábamos nosotros mismos y actualmente no hago nada, estoy en parón, estoy en etapa de desilusión crítica y ya está. Sí. Ahora, bueno, yo me llamo Valentina. No tengo mucho dinero. No es muy sencillo. Pero creo que soy afortunada que en los últimos dos años solo he vivido de eso. Y ya he superado la etapa de desilusión. No, no tengo trabajo. No tengo trabajo. Y pues. Y, si alguien tiene trabajo. Y, no, quería decir una cosa, porque aunque la mayoría sois de artes, yo he viajado justo ahora, estado de vacaciones con amigos artistas, tristes de la calle. Y he notado muchos puntos en común entre mi trabajo. Yo soy técnica y no trabajo en la calle, y ellos son artistas. He visto muchos puntos en común. Por eso me interesaba bastante discutir con artistas, porque creo que a veces hay mucha división entre categorías donde no debería haber, porque las cosas son muy parecidas. Hola. Bueno, soy bailarín de break. Y trabajo en una compañía de teatro, haciendo pasacalles, cositas, animaciones, teatros también, de todo tipo. Me gano la vida con eso, no cobro mucho, ¿sabes? Pero lo justo para... Y nada, he estudiado un año en Barcelona, documental creativo, y ahora estoy pues aprendiendo aquí todo lo que puedo. Con las masas, un poco de circo también, acrobacia, esto, lo otro. Nada más. Hola, yo soy de Bellas Artes, así tradicional, y bueno, como poco y he comido poco todo el tiempo. Yo estoy de acompañante y soy la que le da de comer poco. Yo soy Víctor Mazón, vengo de Bilbao, estoy de Bellas Artes también, pero grabo serigrafía. Es mi especialidad, luego hago animación y laboralmente me dedico a poner visuales, ¿sabes? En festivales o discotecas o en cualquier lado, en las fiestas que hacemos nosotros para sacar dinero. Y luego le doy al VVV ahí, Arduino, y luego cosas ahí, multitouch y rollos así de estos. Ahí. Pues con colegas, con varios colegas en casa, en una casa ahí medio ahí de todos ahí. Bueno, yo me llamo Charo, también vengo de Bellas Artes, actualmente tengo una beca de una fundación de arte y más o menos me mantengo y nada, no sé, estoy aquí a mirar, llevo tiempo así haciendo cosillas con Arduino, PD y bueno, no sé, más o menos. Hola, soy Vega y también, bueno, hago audiovisuales, vi un poquito de la escultura y nada, pues he venido aquí a ver lo que hacemos todos y aprender de todos y a enseñar lo que se pueda. Hola, yo soy Sora, yo también hago Bellas Artes y bueno, he venido a ver lo que puedo aprender aquí un poco de todo. Hola, yo soy Claudia, soy de Barcelona y bueno, trabajo en una asociación, no trabajo, ¿verdad? Es una asociación autogestionada que se llama Ningún Lugar en Barcelona, que trabajamos temas, bueno, free software, teoría queer y movimiento GLT, y soy performer también, hago vídeo en software libre y pues intento vivir un poco de organización de ciertas cosas como el Generate que comentaré el viernes el proyecto, y pues pero no vivo de esto, hago DJ también a veces y performance y ya está. Hola, yo soy Elisa y bueno, estudio arquitectura, estoy acabando y también bueno, también trabajé en estudios para arquitectos, pero lo que me gustaría dedicarme es, bueno, formo parte de un colectivo que se llama PC Studio, en el que queremos un poco combinar lo que es la arquitectura de concurso y construir con, también con relacionar, o sea, llegar un poco a la multidisciplinaridad de incorporar también conocimientos artísticos, sociológicos y de todo tipo. Hola, soy Íñigo, vengo de Bilbao. Yo vengo del mundo del teatro por un lado y también de una parte más del mundo de la economía, que simultaneé los dos estudios, aunque parezca un poco esquizofrénico. Y bueno, estoy dentro de un grupo que se llama caustica.org, que se dedica a la creación y promoción audiovisual. a través de un festival que también se llama Caustica. Y bueno, Elisa y yo los dos, no sé si lo he comentado Elisa, estamos en la plataforma Zoo House, que habéis comentado antes, que bueno, intenta un poco unir esa multidisciplinariedad, ahora que sí todos son, pues eso, arquitectos y tal, pero se quiere abrir, ¿no?, al mundo de la creación multidisciplinar y colectiva. Hola, me llamo Amanda, estoy estudiando bachillerato de artes en Málaga y bueno, lo que hago es bailar y aún vivo en mi casa, pero vengo a ver si aprendo algo aquí. Hola, yo soy Yasmina y bueno, yo también vengo de Bellas Artes. Soy uno súper raro con esto. Sí. Bueno, que vengo de Bellas Artes también, yo soy artista amateur también porque no, en realidad no gano dinero, más bien lo pierdo. A veces tengo algún trabajo de diseño suelto por ahí y ahora mismo vivo de un préstamo por estudiar un máster, que está muy bien, cero intereses. Y bueno, luego aparte de individualmente, yo trabajo en artes plásticas y también arte electrónico, así lo que yo hago, así un remix, así. Y también en grupo trabajo con Inés y Yurian y otra gente que no está aquí, en La Tejedora, nos llamamos un colectivo, que también nos dedicamos pues a buscarnos vías de distribución y de producción. Y también ahora estamos empezando por lo menos a no perder dinero también, ¿no? Por lo menos ganamos lo mínimo para no perder la pasta que perdíamos antes. Pero bueno, eso es. No. Hola, me llamo Begoña y vengo de Bellas Artes. Estoy posgraduada ya. Sobrevivo de técnico audiovisual, de freelance y de fotógrafa. Y más bien pierdo dinero con el arte. Y nada más. Pues yo me llamo Neus y también soy de Bellas Artes. También estoy haciendo un máster con ellas, con el préstamo universitario. Y nada, sí, un poco ahora lo que me estoy dedicando es a hacer el proyecto de investigación del doctorado, que nace a raíz de una visita que nos hizo Valentín el año pasado a darnos un curso de streaming, y estamos, bueno, gente del máster, preparando una televisión sobre arte en internet. Yo soy Jesús, soy de Madrid, pero estoy en Valencia también, en el mismo máster. Estudié producción de medios digitales en Londres, en Inglaterra, y viendo el préstamo de un año me vine de vacaciones un añito a Valencia, a la playita. Y bueno, ahí estamos. Yo soy Inés, vivo del mismo préstamo, del mismo máster. Adiós. Y nada, eso, me interesa mucho el trinomio arte, tecnología y sociedad, por eso estoy aquí. Y nada, formo parte del colectivo La Tejedora y todo lo que contó Yasmina y poco más. Y a ver lo que hacemos estos días. Yo soy Anet, vengo de la historia del arte, me interesa el comisariado y bueno, estoy aquí para aprender un poco sobre todo esto que se está haciendo aquí y vivo de lo que se puede. Hola, yo soy Cova, vengo de la enseñanza y la psicología y a mirar. Hola, yo soy Lola y simplemente vine porque me apetecía ver cómo los creadores o creativos y los técnicos os planteabais, bueno, pues la relación técnica-arte y, bueno, pues eso, vine también a mirar y a oír. Bueno, pues soy economista y estoy trabajando. No tengo problemas de becas, no tengo problemas de becas ni préstamos, gracias a Dios. Qué suerte. Excepto en el verano que tenemos jornada reducida. Hola, yo soy Paula, me he dedicado desde hace 12 años al teatro interactivo. Y ya estoy aquí para aprender un poco más sobre la electrónica, bueno, en el sentido de ver qué hace la gente, y sobre todo me gustaría hacer preguntas a la gente que trabaja en su relación con la audiencia, sobre todo en este campo de teatro, bueno, de, no, no de teatro, de proyectos electrónicos. ¿Cuál es su, cuando lo hacen y cuando tienen ideas, qué relación quieren tener con el público? ¿De qué vivo? Asesora. Bueno, doy clases de matemáticas y a veces como productora ejecutiva. No, espectáculos multimedia. Bueno, un centro como Studio Azzurro para museos, teatros, óperas y centros en Holanda. Hola, mi nombre es Noelia, tengo una web, enfocarte.com. Soy, bueno, estudio comunicación, también estudio matemática. Y estoy hablando de esquizofrenia. Estoy, bueno, bastante relacionada con el arte desde el punto de vista que me interesa acercarme a los artistas para que muestren sus proyectos. Hace 8 años que tengo la web, no vivo de la web, trabajo freelance como puedo, digamos, en medios, en radio, prensa, lo que surja. He pedido un crédito. Y bueno, estoy en un proceso de reformular la web, tratando de generar una apertura para potenciar la participación social y, bueno, poder mostrar los proyectos de tipos interactivos y relacionados con redes sociales. Bueno, eso. Hola, mi nombre es Ovidio. No soy artista, ni quiero ser artista. Estoy aquí de un poco de visita. Me interesa este medio. Estamos, la señora psicóloga y yo, aquella allí, estamos intentando lanzar un proyecto empresarial que implique empresa más arte, más tecnologías, y buscarle salidas comerciales a eso. Por eso estamos interesados en ver todo este magma creativo. No. De momento estamos en la ruina, retirados, ella y yo. Estamos de años sabáticos. Encuentras cuando no tienes una financiación, te encuentras con que no, allá eres un país mucho más pequeño, todo se cuece en una ciudad como Valencia, no más grande, y a uno se le orienta para estar fuera, estar en la galería, y todo el mundo no se le caen los anillos por buscar un sponsor como el que dice él, ya sea de cerveza o X. Aquí no está muy de moda hacer eso, parece que traicionas tu arte o algo así. Creo que hacer rentable tu trabajo no es quitarle espiritualidad de ningún tipo, sino hacerte respetar, porque parece que cuando haces arte es igual a gratis. No digo que tenga que cobrarse siempre por él, pero es insostenible la situación y lo sabéis porque se ha visto en la rueda, ¿no? Aquí hay gente que es muy buena, que hace cosas muy interesantes y que no sabe cómo va a jubilarse. Y eso es importante, ¿sabes? Porque mucha gente por eso prefiere hacer oposiciones. Es que es lo mejor, ¿no? Es un riesgo que no todo el mundo quiere correr. Y creo que me olvido una cosa más. No. Bueno, yo me gustaría comentar un poco lo que hemos oído hablar de lo de la economía, el artista y demás. Yo vengo, he comentado en la ronda, del mundo de la economía y del teatro. En cierto modo soy economista, pero también teatrero. Esto genera una pequeña esquizofrenia que poco a poco pues se va superando, pero lo que te das cuenta igual de que la economía no es ni buena ni mala, es una herramienta. Las ciencias económicas, por la experiencia que yo tengo, creo que son eso, una herramienta. A ti te pueden dar un martillo y puedes romper las piernas al que han comentado antes por ahí, eso, al comisario, o puedes construir una casa para un amigo tuyo. Es decir, yo creo que la economía es una herramienta en sí. Es una ciencia social que se estudia, que tiene profesionales, que son los economistas, y que como otro tipo de ciencias o de artes, sirven para llegar a un fin. Tú puedes hacer dinero siendo el Banco Santander, siendo un paradigma de empresa abierta capitalista, o puedes hacer dinero siendo el grupo Mondragón, grupo guipuzcoano. Yo vengo de Bilbao, como por aquí un compañero, y el grupo Mondragón es una cooperativa donde todos los trabajadores a su vez son propietarios, y desde el sueldo más bajo al más alto no hay más de un 15% de diferencia. Entonces, yo creo que, bueno, el mundo artístico, tanto desde el arte electrónico como desde el teatro, lo que necesita es incorporar un poco soluciones económicas a medida. Para nosotros, desde Zoo House y también desde Caustica, creemos que lo que hay que ser es multidisciplinar. El eslogan sería algo así como: ponga un economista en su vida artística, en su vida, ¿no? Sea multidisciplinar. Es decir, creo que el mundo del arte, del teatro, del arte electrónico, está, por lo que fuera, no lo sé por qué es, pero está reducido a una serie de profesionales, cuando debería ser mucho más extenso. Tanto en Zoo House como en Caustica hay arquitectos, hay ingenieros, hay artistas, hay economistas, hay gente de todos los campos. Entonces, como solución o como receta para verter este foro, creemos que hay que ser multidisciplinar. Hay un montón de gente que sabe un montón de economía, que está por ahí fuera, que le encantaría colaborar con recetas artísticas y con propuestas artísticas y propuestas vanguardistas. Entonces, bueno, simplemente comentar eso. Creemos nosotros que el camino es la multidisciplinariedad y contar con profesionales del mundo de la economía, que no todos son malos y llevan traje y te extorsionan y te putean, sino que hay gente por ahí que te puede dar soluciones creativas a un montón de cosas, ¿no? Bueno, solo una de las cosas que se me ocurrió cuando te escuchaba a ti, me parece muy interesante lo que acabas de decir de combinar las disciplinas. Yo creo que esto es solo muy brevemente un comentario al tuyo, pero después vuelvo al tuyo, que creo que ese es el futuro, y bueno, está demostrándose que no hay barreras. No se puede hablar de artistas, no se puede hablar de creadores, no se puede hablar de, se tiene que hablar de productores culturales de alguna manera. Yo creo que tendríamos que empezar definiéndonos y darle una vuelta a cómo llamamos las cosas, y ahí encontrarnos todos los arquitectos y todos los técnicos, y ver las necesidades que tenemos. Bien, yo me picó un poco la curiosidad o un poco la inquietud lo que has dicho de la jubilación. Yo tengo 34 años y llevo en esto unos cuantos años, y me planteo qué hago con mi jubilación. Me gustaría, es horrible, es un pensamiento que me parece pues contaminante incluso, pero eso sí que tenemos que plantearlo, porque mientras en muchos países, en muchos otros países, los artistas y creadores del campo que sea están apoyados, aquí cuando vas a hacer la declaración de la renta y eres un artista, sabes qué casilla te ponen, la casilla de los toreros, y eso es fuertísimo. Entonces, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues he hecho un proyecto aquí, otro allá, soy comisario. ¿Qué? ¿Qué dices? Bueno, te pongo la de toreros, ¿no? A mí ya me pasó 3 veces. Es que es fuertísimo. Entonces, si en otros países nos están apoyando sin que tengan los artistas que pagar 250 euros al mes o lo que sea, no sé cuánto es la cuota de autónomos, sin tener la seguridad de tener un rendimiento y una rentabilidad a largo plazo, no solo a medio plazo, o sea, una rentabilidad real, tenemos que empezar por ahí también. ¿Qué estamos haciendo con 8 años de carrera sin que hayamos cotizado? ¿Trabajar hasta los 80? Nos encantará porque somos artistas, pero necesitamos esa seguridad. Entonces, quizás este es un tema que se debería de plantear como uno de los primeros que, o sea, face it. No sé, ¿quién va? Hola, yo quería extrapolar un ejemplo que me toca a mí un poco de cerca, ¿no? Y es que, respecto a lo que decías de unirse a los equipos interdisciplinares y tal, yo conozco el ejemplo por mi novia, ¿no? Que ella bueno, y sus amigos tienen una compañía de danza que son una cooperativa. Y ahora mismo son la única compañía de danza que son cooperativa en España. Entonces, ellos no son una, no tienen súper bien claro el tema de que una compañía de danza, al ser una cooperativa, no solo puede funcionar por ahí, ¿no? Solo por la danza. Entonces ellos utilizan la cooperativa para abarcar todo tipo de campos y así todo resarcirse pues de los anhelos que tiene cada uno, ¿no? Por ejemplo, hay uno que hace vídeo, entonces factura con su compañía. Hay otra persona que da clases, entonces da clases pero sigue bailando en la compañía. Entonces tienen todos más o menos un trabajo común, que son los espectáculos que sacan al año, y luego tienen cada uno su trabajo con el que pueden facturar. Entonces, en base a eso, se ponen un sueldo y se lo suben y se lo bajan cada año. Entonces, después de 11 años, este año se lo han bajado, ¿sabes? Cuando se supone que tal. Pero lo que consiguen es estar todo el rato ahí. Que yo creo que en el mundo del arte y en todos, es lo más importante, es estar ahí. Sea como sea, manteniéndote un poco en tus principios y, bueno, yo creo que lo de conseguir sponsor y demás está muy bien, pero mendigar también llega a un punto en que es bastante desesperante. Yo para eso prefiero más hacérmelo en casa y hacerme un blog y enseñarlo a quien quiera, ¿sabes? Es más divertido a veces trabajar en algo y salir a las 8 y decir que os den por culo y ahora me voy a hacer aparatitos, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que buscar el punto y estar ahí y sobre todo mantener el... a flote todas las capacidades que pueda tener un grupo, ¿no? Para explotarlas al máximo, lo que decía él, y estar siempre constantemente hablando, organizándose y bueno, en grupo, vamos. Bueno, yo creo que tú has nombrado la producción cultural, que es más o menos algo de lo que se está hablando y... Esto no va. Bueno, decía que tú habías nombrado la producción cultural, que es de algo de lo que se estaba hablando y no se había dicho, de que no habíamos dicho hasta ahora esa forma de llamarlo, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Y es muy apropiada. Y tú también has hablado de cooperativa. ¿Eh? Es una producción, es lo mismo. Es lo mismo, exacto. Y entonces, eso, yo qué sé, yo desde el punto de vista de esto de ser de un colectivo y tal, que no somos empresa, ¿no? Porque de momento no hemos tenido que serlo, pero sí hay otra gente que se acaba haciendo empresa, como es el caso de, yo no sé si los conocéis seguramente, IP Producciones, por ejemplo, que es una productora cultural y han hecho cosas así. O... ¿Cómo? En videojuegos, para que no lo sepa, tienen publishers, que son la gente que compra el videojuego con una idea y luego pone el 50% de la inversión al inicio. O sea, que más o menos sigue el modelo del cine. O sea, copia el modelo del cine. Vale, que además eso es otro punto de los que queríamos hablar aquí, de la idea de la figura del productor de arte electrónico, si tiene sentido, ¿no? Una persona que haga ese rol. Otra sería que nuestro trabajo se dirige de alguna manera, creo, más a proyectos o eventos temporales, como espectáculos, conciertos, etcétera, más que a proyectos expositivos permanentes o a la creación de productos, ¿no? Que también queríamos decirle luego a David que nos cuente su experiencia para la creación de su empresa, ¿no? Cómo su trabajo se la idea de incorporar sponsor, ¿no? Que si entendemos todo esto desde una manera más empresarial tiene mucho más sentido, ya deja de ser esa cosa, ¿no? Así más fea. Y en ese modelo empresarial que estamos hablando, que se parecería a las empresas de videojuegos, tiza, no lo sé si hay. Pero si no, pues folios y los vamos pegando ahí un poco con ideas respecto a todo esto y las vamos intentando agrupar a ver si tiene más o menos sentido. Los postes aquellos los vamos a traer aquí también, ¿no? Y podemos, pues para mañana, pues intentar concretar un poquito, ¿no? Sí, a mí me ha parecido muy interesante las aportaciones de todos y me parece muy como un primer punto de inicio, ¿no? Como un primer punto en el cual, pues, de inicio de estos diálogos o de este foro, en el cual cada uno un poco, pues, plantea sus dudas, sus inquietudes, sus preocupaciones, qué es lo que le gustaría. cómo piensa que deberían de afrontarse las cosas y tal, ¿no? Pero creo que me parece fundamental para que esto sea más enriquecedor aún, si cabe, ¿no? Para todos, para, bueno, el próximo día y tal, pues creo que podríamos estructurar un poco los temas específicos, ¿no? Porque aquí han salido muchos temas y entonces, y lo más, como sería un poco, al fin y al cabo, bueno, esa estructura que planteaba también Clara al principio. Y yo creo que, por ejemplo, podríamos ir dividiendo cada día o en uno o en varios temas, ¿no? Ir discutiendo y desarrollando sobre ese tema, ¿no? Solo me gustaría resaltar una cosa que me parece fundamental también, es que la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña y de España y de Madrid, ¿no? Y bueno, y otras que hay y tal, están haciendo una labor durante unos años de sacar pues el decálogo de buenas prácticas y de sacar documentación acerca de cómo deben de ser, por ejemplo, contratos de instituciones con artistas, galerías con artistas. Hay tres modelos de venta de obra y entonces, bueno, son cosas que están ahí, que me parece interesante que las retomemos durante estos días para tomarlas también como referencia. Lo que pasa es que también me parece interesante porque estas asociaciones de artistas están hechas desde el punto de vista de las artes plásticas más tradicionales, en el sentido de pintura, escultura, fotografía, grabado y demás, ¿no? Entonces, las artes audiovisuales o el interactive media en el cual nosotros nos movemos, ya por la propia peculiaridad del medio, hay ahí también roces, ¿no? Y conflictos. Entonces me parece también interesante que indaguemos ahí, que busquemos esas diferencias, ¿no? Y esas particularidades que el nuestro medio tiene, ¿no? Que también están muy relacionadas con el código libre, ¿no? Con el open software y tal. Y cómo eso pues implica la comercialización, la distribución y la producción de la obra, ¿no? Y nada, solo quería añadir eso y no sé. A mí me gustaría, quizás, dentro del ámbito académico, todo el call for papers que hay, que además ese no te ponen un duro, porque se supone que estás dentro de la universidad y la universidad te paga. O sea, hay todos nuevos canales de distribución de producto, sea tangible o intangible, que deberíamos de revisar para ver cuál es la situación en la que se encuentra el creador. Y en donde sí que hay muchos intermediarios, que pueden ser positivos o negativos, puede ser el comisario de tú y tú, o puede ser el comisario de yo favorezco la o fomento o promuevo la difusión de ideas. Y quizás partiendo de esa base de analizar el contexto que ya hemos hecho hoy, podamos empezar a buscar pues eso, soluciones o no. Pues cada uno que piense algo para mañana, ¿no? Una propuesta, aunque sea lo más marciana que penséis. Eso iba a decir que estaría muy bien. Incluso, por ejemplo, con lo que queríamos luego hablar de lo del CAF, de las cajas autofinanciadas, esta gente ha empezado a hacerse sus propios planes de jubilación. O sea, podríamos, en un ese idílico, pensar que eso podría llegar a ser, ¿no? Si nos organizamos como banco, nos podemos organizar para darnos a nosotros mismos un seguro privado, ¿no? O sea, que son cosas que puedan parecer un poco locas, pero ¿no? ¿Cómo podría ser? Bueno, también podemos, a lo mejor quizás lo dejamos aquí, pero aparte de cooperativa que dijo Román, hay otras formas de y esto entra dentro del punto de modelos organizativos, aunque parezca un poco descabellado el modelo de fundación, es un modo que es. Vale. A mí me gustaría añadir, parece ya para finalizar, que eso que has dicho del wiki me parece fundamental y que a lo mejor, no sé si esto será muy pretencioso, pero creo que estaría muy bien, o me parece a mí, no sé qué os parece, quiero lanzar la pregunta, de que si fuera posible plantearnos que a final de estas jornadas podamos en los últimos días, cuando ya esté todo un poco más claro, a lo mejor, me imagino, ¿no?, o más estructurado, podríamos plantear, pues hacer algún tipo de escribir entre todos, con un sistema online, como el wiki, pues desarrollar una documentación, ¿no?, algún tipo de documento que hable sobre, o sea, que sirva como final de este foro, ¿no? Que luego. Venga, no. Tonk. Tiene en la campana. Trabajar todo el mundo.